alma. Tengo la tarde morida. No, en realidad sí. Como moría lo nuevo. Muy buenas tardes para todas y todos. Bienvenidos a la emisión de Salud en Movimiento, la audición de los funcionarios de CAMU, nucleados en AFCAMU. Hoy, 4 de marzo del 2021, aquí en M24 97.9 FM Montevideo. También nos pueden escuchar en el 102.5 FM Maldonado. Además, estamos en el, de manera online en la página web de la radio www.m24.com.uy. También te puedes comunicar de manera con el WhatsApp 098-979-979. Antes de arrancar el programa, vamos a mandar un saludo a nuestro querido compañero Beto. Bueno, en el día de hoy, un programa particular, estoy acompañada de nuestras compañeras de Comisión de Género de AFCASMU. Tengo el honor, el agrado de presentar a Jimena Cataglia. Castiglia. Castiglia. ¿Cómo estás, Jimena? Bien. Muy contenta de estar acá hoy. Pero muy bien. Y también tenemos a la compañera Jessica Juárez. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes para todos. ¡Qué presión! Buenas tardes para todos y todas. Muy bien. Hoy vamos a tener un programa distinto. Por lo general estamos saliendo los jueves con Matías Rodríguez, que le mandamos un saludo muy grande. Pero hoy nos lleva, que bueno, va a ser el lunes 8 de marzo, conmemoramos el Día de la Mujer. Y para nosotros en el ámbito de la salud es muy importante, ya que tenemos más del 80% de las trabajadoras, jefas de hogar, que estamos en este ámbito. Entonces se nos ocurrió la idea de tener presentes hoy la Comisión de Género para que nos desarrolle, por ejemplo, la historia de la mujer. Primero que nada, somos parte de la Comisión de Género. Más allá de que la Comisión de Género no somos muchas, pero somos más de dos. Porque igual lo primero, antes de hablar de esto, es invitar a las compañeras a hacerse parte de la comisión, que es una comisión abierta, que siempre estamos dispuestas a que entren compañeras nuevas, porque también es una comisión que genera muchísimo estrés y mucho compromiso con las compañeras. Entonces, renovarnos genera mejores ideas y mayor apoyo a las compañeras que están pasando diferentes tipos de situaciones. Primero que nada, le mandamos un saludo a Sonia, Estela, y Katy. El Día de la Mujer, el 8 de marzo, en realidad no es una fecha de festejo, no es una fecha de celebración, sino que es una fecha de conmemoración y sobre todo la lucha de las mujeres. La fecha se elige a partir de una huelga que hubo en Nueva York, donde hubieron muchas compañeras, estamos hablando de 1909, compañeras que murieron calcinadas porque se cerró la puerta de la empresa, una textil. Varios años después, ya estamos hablando de 1917 aproximadamente, se elige esta fecha como el Día de la Mujer Trabajadora. Que muchas, a pesar de que pasaron muchísimos años, tenemos incorporado esto. Yo soy una de las que tengo incorporada esto y siempre digo el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, más allá de que luego las Naciones Unidas lo nombró como el Día Internacional de la Mujer. Pero es importante que sea pensado como el Día de la Mujer Trabajadora porque las primeras luchas de las mujeres se dieron en el ámbito laboral. Las primeras luchas que salieron a dar las mujeres fueron condiciones de trabajo. Y no solo, es algo que es como histórico, ¿no? Que se da hoy en todas las comisiones de género y así se dio desde el principio. Las comisiones de género hoy, por lo menos en el país, no solo se encargan de las situaciones de las mujeres, sino todo lo que abarca la vida de la mujer. Entonces, cuando hablamos de que se comenzó como el Día de la Mujer Trabajadora y que la lucha comenzó a través de la mujer trabajadora, también no solo luchaban por mejores condiciones de trabajo, mejores horarios de trabajo, sino también, por ejemplo, que no trabajaran menores. Entonces creo que la lucha de las mujeres está bien asociado a que no solamente las mujeres. En los sindicatos, a través de las diferentes federaciones y del PIT-CNT, han logrado muchísimas cosas. Muchos, muchos dentro del convenio colectivo, también lo que embarca a la mujer, la mayor parte de jefa de familia, a veces que tienen que bueno, mantener su casa, sus hijos, y bueno, también todo lo que la mujer hoy en día, trabajadora, tiene sus derechos. Tan importantes, ¿no? Sí, sin irnos mucho en el tiempo, la licencia maternal, que ahora son 6 meses, en el último Consejo de Salario quedó estipulado que son 6 meses, ya no para habría... Para las trabajadoras de la salud privada. Para, sí, hablando desde la FUS, ya no tenemos el medio horario como teníamos antes, sino que son 6 meses de licencia maternal completa. Por ejemplo, claro, eso es importante, que no solamente significa el descanso, porque a veces se entiende como la licencia maternal como el descanso. Exacto. Y tiene mucho más que ver con el contacto con el hijo. Y lo importante, por lo menos en AFCASMU, en CASMU en este caso, también entran las compañeras que han adoptado. Este es un derecho que no solo tienen las mujeres que tuvieron parto, como licencia maternal, también involucra a las compañeras que hicieron adopción. Eso es, parece un detalle, pero es importante. Muy bien. Dentro de la comisión de AFCASMU, ¿qué pautas, qué le podemos transmitir a las compañeras cuando... ¿Tienen algún problema de acoso? La comisión de género, bueno, veníamos hablando de historia. En principio de la nos mujer. Juntamos los martes, bueno, sí. Los martes 15:30, nos juntamos, nos reunimos las compañeras que estamos participando en este momento, que se pueden acercar a hacer cualquier planteo, que van a ser escuchadas, para empezar a tratar cualquier problemática. Claro, y yo iba a hablar un poco de eso, del tema de que veníamos hablando de la historia del Día de la Mujer. También las comisiones de género tienen su historia, y la comisión de género de AFCASMU, como casi todas las comisiones que hoy son de género, empezaron haciendo comisiones de mujeres, porque la mujer no solo tuvo que luchar por su lugar en el mundo del trabajo, sino también por su lugar en el mundo sindical. Y originalmente eran las mujeres que hacían una comisión de mujeres. Pero eso cambió, porque el mundo cambia. Y la comisión pasa a ser una comisión de género, donde no solamente le integran mujeres, y al mismo tiempo no solamente hablan de temas que involucran exclusivamente a las mujeres. Pero más cerca en el tiempo, la comisión de género se pasó a denominar Comisión de Género, Equidad y Diversidad. Entonces, porque a veces que cuando me dijiste que tenían algún tipo de problema, de violencia, de acoso, y un montón de cosas más. La Comisión de Género abarca casi cualquier tema que tenga que ver con la persona. Tiene que ver, obviamente, con violencia de género, con acoso sexual, tiene que ver con discriminación, tiene que ver con el apoyo, en este caso sí, de las mujeres, de diferentes tipos de situaciones. Por ejemplo, estamos hablando de si tienen algún tema de las licencias por adopción, las salas de lactancia. Sí, las salas de lactancia, que también queríamos recordar que aparte de nuestra media hora, en nuestro caso, son 20 minutos que tenemos para hacer uso de ellas. La comisión ha planteado la institución para aumentar y tener mayor cantidad de salas, pero es muy importante que nosotros conozcamos cómo es la utilidad de las salas para poder hacerlo valer también y darle una continuidad y un uso correcto. Claro, porque todos los derechos que fuimos adquiriendo, primero que nada, no los adquirimos en la calle y los adquirimos en la lucha. Sí. Nunca nadie nos vino a decir, no quieren hacer esto, les vamos a regalar tiempo, les vamos a dar. Siempre se pelearon en la calle y sobre todo lo que tiene que ver con género, más que nada, se peleó en la calle, siempre. Tanto en las salas de lactancia, IBE, que es un tema sumamente importante. Son todos derechos que las mujeres fuimos adquiriendo en la pelea. Y es importante que seamos conscientes de eso. Y que los tenemos que defender, que los tenemos que cuidar, que tenemos que lograr mayores cosas, porque muchas veces se da que hay compañeras que te tiran ideas, pero las ideas hay que gestarlas y hay que salirlas a pelear. Y las cosas que ya se lograron, hay que defenderlas. Y una de las maneras de defenderlas es conocer el derecho, poder transmitírselo a otras compañeras, hacer que se cumpla. Y somos nosotras las veedoras siempre de que las cosas se cumplan. Nadie va a protegernos. Y justamente ese es como un gran tema que hay con el concepto de mujer, que a veces se piensa que alguien nos tiene que cuidar. Y a nosotras no nos tiene que cuidar nadie. Exacto. Al contrario, el exceso de cuidado también es vulnerarnos. Porque te da esa sensación de que precisás que venga otro de afuera a resolverte los problemas. Y nadie nunca nos resolvió ningún problema. Y tenemos que ser conscientes de eso. Y eso es importante. Muchas veces cuando las compañeras nos plantean situaciones generalmente muy personales o muy puntuales, entender que nosotras vamos a pelear con ellas siempre, pero ellas tienen que estar. Claro, estar acompañando a la compañera que estaba en una situación vulnerable, pero sentirse que están apoyadas, pero también ellas acompañar en todo esto. Con respecto al tema de la historia, ¿qué tan difícil fue para esas mujeres tratar de llegar a formar las comisiones? Porque claro, en un vínculo en su hogar, el lugar que tenían para charlarlo o para tener esa libertad era el trabajo, porque era un medio que, bueno, podían ellas juntarse, hablar de diferentes temas, de diferentes problemáticas que tenían tanto en su hogar como en el trabajo. Acá, puntualmente en Uruguay, ¿desde cuándo? Ya hace unos cuantos años. Sí, igual, en particularmente AFCASMU, estamos hablando de los 80. Sí. Pero igualmente y lamentablemente hay muchas comisiones que no están armadas. Nosotras, capaz que a veces las compañías de AFCASMU no son conscientes de que somos de las pocas comisiones que realmente están funcionando como podemos, y capaz que los logros no son todos los que quisiéramos, pero lamentablemente tenemos muchísimas comisiones de muchísimos sindicatos que no están funcionando. Y claro, y no funcionan porque muchas veces son espacios que van quedando vacíos, que tiene que ver con lo que venía hablando, ¿no? Claro. Los espacios hay que ocuparlos. Y algo que de que estás diciendo que lo difícil que fue formar las comisiones y el ámbito laboral. Hay algo que a veces es muy difícil entender desde la afuera, que a la mujer le cuesta todo mucho más. Porque vos hiciste un planteo que fue la familia, los hijos. Eso es algo que siempre recae sobre lo femenino, sobre la mujer. Entonces, eso tiene mucho que ver cuando a veces hablamos que no hay paridad. Porque todos esperamos que, por ejemplo, una pareja, que los dos militan. Si un hijo se enferma, sea ella la que vaya a cuidar a ese hijo. Y eso va a generar que el espacio que logra ocupar fuera de su vida familiar va a ser menor que el de un hombre. Y eso también genera desigualdades en el trabajo. Porque sabemos, y sigue existiendo hasta el día de hoy, que hay muchísimas empresas o muchísimos sectores que no quieren mujeres. Porque saben que, dada la situación de que se enferme un hijo, de que haya una situación familiar, va a ser ella la que se va a ausentar. Y eso va generando en el inconsciente de la sociedad que no preferiría no trabajar con ella. Me fui un poco de tema. Está bien, interesante. Claro, y también el entorno, ¿no? El entorno laboral, esa presión también hacia las mujeres, o esos tipos de comentarios, otra vez se certificó. Claro. Siempre tiene la excusa de los hijos. Y eso recae, porque eso a cualquier mujer le uh-huh. le afecta, porque no están en sus zapatos. Por suerte ha cambiado, yo lo veo hoy con compañeros más jóvenes, o sea, más jóvenes de mi edad, que se está dando muchísimo más que los compañeros varones también se ausenten por primer día de escuela, por enfermedad. Creo que hoy está... Estén más involucrados, claro, también. O está más involucrado forma. O está pesando un poco más la concientización. Porque esto es un tema de concientizar, de realmente entender la situación desde adentro, no desde afuera. No observar y lo que decías vos, ¿no? Ella siempre tiene un problema. Y creo que por suerte estamos dando un avance culturalmente. Pero también se está dando otra cosa, que las mujeres se fueron asentando en los lugares de trabajo y lamentablemente esto que estaba diciendo tan bonito también se puede entender como que la economía le ganó a la mujer en la casa y hoy tenemos muchas compañeras que tienen mejores salarios que sus compañeros y prefieren que falte él. Y no es un tema realmente de entender la lucha feminista o de apoyar a la compañera, sino que está pesando más lo económico que lo familiar, ¿no? Yo, viste, que como tengo una cosa, te voy aclarando la otra. Con estos tiempos de pandemia, se han dado muchos casos porque la mujer permaneció más tiempo en sus hogares. Por ejemplo, los porcentajes de violencia en género, no es que esté en aumento, pero ha quedado una parte que estancó, pero siguen existiendo. Y es muy importante transmitirle a las mujeres que tienen todos los medios para la ayuda, que no están solas. Claro. Entre todas tenemos que salir adelante. Acompañar, asesorar, ayudar en todo lo que sea posible. Bueno. Para eso estamos. Sí, el tema de la pandemia. En realidad, uno de los grandes problemas es que dejamos a la víctima con el victimario, ¿no? Y mientras más horas de convivencia haya, más lamentablemente se dan las situaciones de violencia. Y sobre todo se dan de manera más agresiva, porque no puedes salir del espacio del agresor. Y eso es algo que tenemos que estar muy atentas con las compañeras que tenemos al lado. Porque no siempre se manifiesta directamente o se dice cuáles son las situaciones. Hay una cultura bastante antigua y que lamentablemente se mantiene, que es lo de el privado, ¿no? Mantener las cosas en privado. Uh-huh. Y es importante no solo la que está sufriendo la situación de violencia, no tener miedo de salir del ámbito privado y contarle a alguien, sino también muchas veces las compañeras que sabemos o vemos o notamos ciertas alertas, en esta situación sí involucrarnos en lo privado, meternos en lo privado de la otra, sin presionar, porque los tiempos son diferentes de cada una. Eso, esta comisión tiene muchísimo de eso y que a veces te genera muchísima impotencia. Es una comisión que genera mucho desgaste emocional, porque a veces genera impotencia porque ya no sabes cómo ayudar y sabes que lo único que tenés es el acompañamiento. Acompañar, acompañar, acompañar y esperar que la compañera que está viviendo la situación rompa el vínculo de violencia. Porque no son situaciones de violencia. No es que tengan una pareja violenta. Generalmente están dentro de un círculo de violencia. A veces cuando hablas con compañeras que sufrieron muchos años situaciones de violencia, tuvieron varias parejas violentas, empezás a entender que no fue ahora, no fueron sus parejas, sino que vivieron en vínculos de violencia desde la infancia, que fueron, son personas, de cierta manera, encerradas en un círculo de violencia y entienden el acercamiento con el otro, la convivencia con el otro, el amor casi lo entienden desde ese vínculo, desde la violencia. Y no son conscientes de la violencia, no son conscientes de lo que les va afectando. Y en el momento cuando se dan cuenta, intentan salir, cuando, lo mejor es cuando logran hablar con nosotras o hablar con cualquier persona, ¿no? Pero a veces es muy difícil. Es muy difícil porque hace tantos años que están encerrados en eso que piensan ya de antemano que no van a salir. Y se miden un montón de cosas antes de tomar la decisión. Y es lamentable cuando no logran tomar la decisión, que es lo más duro, que es cuando no se puede salir de ahí. No sé. Tal cual. Qué difícil estar ahí, apoyar a la compañera. Como decías vos, dejar que la compañera por sí sola se pueda expresar, pueda decir lo que pasa. A veces en las distintas áreas del trabajo podemos notar un comportamiento distinto. Capaz que la persona que era muy activa en lo que sea, las actividades diarias de cada mujer, que ya no las haga más o que no pueda... ahora en estos momentos no se puede formar alguna reunión, pero sí. que no se comunique, que esté deprimida, a veces esos puntos está bueno, como decís vos, hay que meterse, hay que preguntarle, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Y bueno, ir. Sobre todo medir eso sin presionar demasiado, porque el presionar demasiado obviamente genera incomodidad, sí, claro. Porque la persona que está en ese círculo lo tiene, está negado. Muchas veces está negado. Entonces, no es una tarea simple. Y en el caso de la comisión tiene que manejar dos puntos o dos ramas bien diferentes, pero necesarias, que es que tenemos como una pata con todo lo que tiene que ver legal, qué es lo que corresponde, qué es lo que no corresponde, cuáles son los pasos a seguir. Tenemos los diferentes tipos de redes, según si tienen que salir de su domicilio, a dónde hacer las denuncias. Tenemos como toda esa pata y después tenemos la otra pata, que es esta, que se da tanto en las situaciones de violencia como situaciones de acoso, que es la pata del acompañamiento, y que la única manera es a través de la sensibilidad, y a veces no hay mucho más. Porque... La parte humana. En la parte humana. Tal cual. Por eso la importancia de que todos estemos involucrados, ya con difundir que está la comisión, que hay compañeras que están dispuestas a escuchar, creo que es una gran ayuda para la persona que capaz que ni nos imaginamos que puede estar viviendo esa situación. Que sí, que le estamos dando una mano enorme. Solamente con comentar, hablar y poder empezar a tratar estos temas, más cotidianamente y no tan de, ay, no, no me voy a meter o... Sí, es... Bueno, en la Comisión de Género Afgano hicimos una campaña recientemente que generó... Sí, afiches, mucho revuelo porque sí. La gente... Era la idea, igual. Quería saber qué había pasado. Claro, llegó. Y justo creo que lo que más pensamos en esa campaña era el tema de no ser cómplices de las situaciones. Porque el callar es ser cómplice. El ver y no hacer nada es ser cómplice. Y a veces también tenemos que estar en medias contundentes en nuestra postura. Porque es cotidiano. Y a veces nos pasa que los que están en esas situaciones son nuestros compañeros que son buenísimos. Y nos cuesta a veces decir, te estás equivocando. Porque cuesta decirle a nuestros compañeros varones, no está bien que te rías de determinados chistes, porque a veces nos quedamos como en esa postura de que somos unas locas de mierda, que nada nos gusta y nada nos viene bien. Y bueno, irán pensando eso, pero en algún momento... Eso va a cambiar. Esperemos que vaya a cambiar. Sí. En eso trabajamos todo el tiempo. Bueno, ¿cómo se están sintiendo? Bien. Ya no hay tanta presión. vamos a reiterar los números de teléfono para que nos manden mensajitos. Es el 098-979-979. Es de acá de la radio. Y también tenemos para pasar el número WhatsApp de AFCASMO, que es el 093-990-412. Eso es directamente, mandas tu mensaje ahí y enseguida te va a contestar el consejo directivo. Tenemos el 2487-1105, que es la administración de AFCASMO. Tenemos también el correo, es afcasmo@hotmail.com. Tenemos la página de Facebook, que es Asociación de Funcionarios de CASMO. Instagram, tenemos todas las redes, chiquitas. Todas las redes. La app de AFCASMO también, que nos pueden escuchar en vivo también. Y bueno, a las 5:31 de la tarde vamos a ir a una brevísima pausa y volvemos con Salud en Movimiento. ¿Qué onda? ¿Ponés pausa ahí? Muy bien, estamos nuevamente aquí en Salud de Movimiento con mis compañeras, con Jimena, con Jessica. Bueno, la verdad que es riquísimo el programa del día de hoy. Le pedimos a los compañeros y compañeras que manden mensajitos, a ver cómo estamos saliendo. Ojo con lo que mandan, ¿eh? Bueno, tampoco hay razón que se las Bueno, repasamos temas de AFCASMO. AFCASMO firma contra toda la LUC. Te puedes acercar a nuestro sindicato. Allí en la administración están las papeletas para firmar. También tenemos para comunicar que resuelto por el consejo directivo de AFCASMO del día del martes pasado. Se dieron los días, el último día de entrega de kits escolares y liceales. Para aquel compañero y compañera que no pudo retirarlos en los días de entrega, se va a hacer el día viernes, mañana, de 8 a 18:30. Todo aquel compañero o compañera que tenga la prima por hijo, cobre la prima por hijo, y que sea afiliado a AFCASMO, le corresponde retirar sus útiles escolares. Y después, el martes 9 de marzo, entre las 12 y 18 horas se va a estar entregando para aquellos compañeros que estén estudiando, tienen que llevar su certificación de estudio, se estará entregando útiles para poder, es una ayuda para este año, todos los compañeros que estén estudiando. Así que les dejamos esta información. Importante consultar en recursos humanos el tema de la prima por hijo, porque muchos compañeros creen que la cobran y cuando llegan se dan cuenta de que no. Aparte es un trámite muy fácil. Claro. Está muy fácil, es inmediato. Aquella compañera que no lo esté cobrando, vaya hasta ahí. Es una platita más. Claro. ¿Verdad? También. Que todo suma. Todo suma. Pero muy bien. Tenemos acá a las dos integrantes y de la Comisión de Género que nos van a contar un poquito lo que va a pasar el lunes. Bueno, el lunes vamos a tener una jornada en un marco de un paro de 24 horas. Una ronda de mujeres vamos a hacer en Jaime Civils, 2671, esquina Urquiza, donde era el viejo CASEF. Es al aire libre, respetando todos los protocolos en esta época de pandemia, que nada nos impida manifestarnos. Va a ser en el horario de 12 a 18. Vamos a hacer unas empanadas para compartir, cada una puede llevar su mate. Y más que nada la idea es estar juntas, que sea libre. Un espacio que sea seguro, abierto, que cada una opte por cómo quiere llevar este día, ¿no? Va a ser una jornada sumamente abierta. Nosotros no vamos a hacer, no vamos a marcar ninguna actividad. Capaz que podemos tirarles algunas ideas, claro. Pero más que nada es con esta idea de ronda de mujeres. Invitarlas a las compañeras que se acerquen dialogar de qué es lo que nos está pasando. ¿Qué les gustaría hacer? Claro. Nos pueden proponer ideas, cosas a la comisión, obvio. Que a veces se cree que a la comisión se va solo a plantear problemas, uh-huh. Y está buenísimo, y que a veces te dan dos respuestas, que piensan que la comisión se va solo a plantear problemas, o que a la comisión hay que estar todo el tiempo. Y tampoco es necesario. Si las compañeras tienen ideas, propuestas, está bueno que se acerquen, no solo este día, ¿no? Sino todos los martes a la comisión. También nos pueden llamar, mandar mensaje, llaman a FCASMU y les van a pasar nuestros datos. Algo que Jessica dijo y se comió, y es importante, que dijo que este lunes vamos a hacer la jornada en un marco de 24 horas, en un paro de 24 horas. Es un paro de 24 horas solo de mujeres. Solo de mujeres en AFCASMU. Es verdad, me adelanté. AFCASMU, como sindicato, propuso, y bueno, es lo que se hizo, se va a hacer, es un paro de 24 horas solo de mujeres. Y resolvimos como comisión, porque en realidad fue la propuesta de la comisión, más allá de que el consejo obviamente lo apoyó y lo aprobó, y por eso estamos en eso, resolvimos que fuera solo un paro de mujeres, porque es el Día de la Mujer, ¿no? O sea, a veces se cuestiona muchísimo porque es solo de mujeres, cuando hay otro tipo de paros, otro tipo de cosas que no se cuestionan, ¿no? Algo que yo les comentaba el otro día, que creo que voy a salir en la síntesis, así que no lo quiero repetir, no, lo voy a repetir igual, que es que no se cuestiona porque el primero de mayo solamente los que no trabajan son los trabajadores, porque es el Día del Trabajador. Tampoco nos cuestionamos porque el 11 de septiembre solo paran los trabajadores de la salud privada y no para el ZUNCA, porque es el Día del Trabajador de la Salud Privada. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, y es un día que, como les empecé a contar al principio, la mujer lo ganó en lucha, la mujer que lo ganó en la calle. Y es un día que nadie se lo dio por las ganas. Y aparte hay algo que está explícito en el momento que se nos cuestiona por qué. Lo que está ahí clarísimo es que la mujer tiene que seguir estando en lucha, porque seguimos viviendo en una sociedad patriarcal que se puede cuestionar por qué es solo para la mujer. Y en el hecho de cuestionar eso, está la respuesta de por qué. Porque la mujer sigue estando en desigualdad. Porque a veces, algunas cosas que se cree que es igualitario, no es lo mismo igualdad que equidad, porque también, como estuvimos mencionando, la forma que la mujer se tiene que enfrentar muchas veces a la vida no es la misma que la del hombre. Entonces, si nosotros pretendemos que una mujer que tiene un hijo sí o sí se haga cargo de ese hijo, pero no cuestionamos tanto cuando un hombre abandona un hijo, estamos pretendiendo que esa mujer esté en igualdad de condiciones, y nunca va a estar en igualdad de condiciones, porque su situación no es la misma. tiene que afrontar un montón de barreras mayores. Y obviamente, si vamos a ir a lo puntual de una, claro, mi vida no es la misma que la tuya, ¿no? Si me vienen con ese discurso también muy machista de, pero en mi familia todas las mujeres hacemos lo que queremos, eso también es un discurso machista, porque ¿por qué no lo tendrían que hacer? Exacto. Está ahí, ahí sigue estando. Y es bien importante poder detectar eso, ¿no? Tener como el oído fino, ¿no? Que uno lo... A veces de tanto escuchar, de leer... Sin ser feminazi. Bueno. Claro, porque también está eso, ¿no? Eso es un tema de que... Es un término primero que no tiene ningún tipo de sentido, de coherencia, porque es justamente lo que hace es menospreciar algún tipo de lucha, que las luchas son válidas todas y todas las formas, y cada uno sale a la lucha como quiere, porque también está el famoso cuestionamiento de se movilizan cuando pasa tal cosa y no cuando pasa tal otra. Disculpa, pero yo me movilizo por lo que yo quiero, no por lo que vos querés. Para movilizarte por lo que vos querés, arma tu lucha. No es válido cuestionar la pelea del otro porque no hace otra cosa. Yo hago desde mi lugar lo que puedo y lo que quiero. Si tú de tu lugar tenés otro tipo de planteos, otro tipo de peleas, darás tu pelea. No significa, yo no la voy a salir a cuestionar. O sea, porque una no anula la otra. Claro. ¿No? Yo soy trabajadora y soy mujer. Y voy a estar en cualquier tipo de movilización de mi central o de mi sindicato, pero también voy a estar en todas las movilizaciones de las mujeres. O sea, una cosa no va a anular la otra. Y a veces el tema ese de creer o hacer ese discurso de que se anularían, de que si haces una cosa tenés que hacer la otra, en realidad está oculto el menospreciar lo que hacen las mujeres, lo que las mujeres han logrado, los motivos por los cuales las mujeres salen a la calle. Sí, también, por ejemplo, en los sectores, escuchar, viene esta loca a hablarnos del sindicato. Claro. ¿Viste? Sí. Está loca. Y bueno, y a veces uno le gusta participar, estar, es un compromiso, te interesa la problemática que tenga, ya sea las compañeras, compañeros, pero y se siente ese cuestionamiento de pasa metida en el sindicato y andás a ver. Claro. ¿Viste? Y pero no crean que eso desestima, al contrario, eso te da más fuerza todavía. Sí, sí, obvio. No, y eso de que las luchas son todas válidas y los caminos son todos válidos, también tiene que ver la forma que elegimos hacer la actividad el 8 de marzo. Tiene que ver con que sabemos que dentro de nuestro sindicato hay compañeras de diferentes colectivos y que eligen diferentes tipos de luchas. Primero que es bien importante, es un detalle, pero que bien. Cuando dicen las feministas o el feminismo, no es la feminista ni el feminismo, son los feminismos. Porque no hay una estructura que te diga qué es lo que tenés que ser para ser feminista y cómo te debes comportar para ser feminista. Feministas somos todas aquellas que consideramos que tenemos que luchar por mejorar las condiciones de las mujeres. Simplemente es eso. Después, si elegimos algún tipo de cosas para menospreciar eso, es una elección patriarcal nada más, ¿no? Claro. El feminismo es una ideología que no tiene ninguna doctrina en realidad. Entonces, hacer esto no me hace más feminista que hacer lo otro, y por eso hablamos de los feminismos. Y bueno, como sabemos que hay compañeras que son de diferentes colectivos, que ven el feminismo, el Día de la Mujer de diferente manera. Yo, por ejemplo, como te decía, soy una defensora de decir primero el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y hay otras compañeras que eligen enfocar ese día para otro tipo de lucha. Por eso elegimos hacer esta actividad que va a ser sumamente abierta. También elegimos que terminara a las 18 horas, porque nosotras puntualmente, las compañeras de la comisión, bueno, ni siquiera podría decir las compañeras de la comisión porque ni siquiera lo discutimos, porque estamos somos tan abiertas en este tema que no dijimos vamos a hacer esto, pero saldríamos de la Plaza Independencia. Bien. ¿No? Igual hay varios puntos. Claro, y justamente así, por eso resolvimos terminar a las 18 horas y de ahí... Para que cada una sea libre de ir al colectivo o al grupo que quiera. Exacto. Puntos de concentración, Plaza de los Bomberos, Plaza Independencia, Santiago de Chile y San José, Plaza Libertad y bueno, y en 18 de julio también va a estar la concentración. Cada una puede elegir a donde prefiera, hay una movida barrial también que... Es importante, los municipios, sí, desde los municipios, creo que hay varias opciones para... Nosotros tenemos compañeras que son de nuestro sindicato y aparte también están en comisiones de diferentes municipios. Creo que era importante poder elegir una actividad que no estuviera tampoco estructurada por el sentido de, bueno, vamos a hacer una charla. Que nadie se quede en la mitad de la charla porque necesita irse temprano, porque quiere llegar a la movida que haya en su barrio, en la otra punta de Montevideo, porque tiene que ver con que no es una actividad para bajar línea, por decirlo de una manera. Claro. Es una actividad para estar juntas el 8 de marzo y hablar todos los temas. La idea también es capaz hacer algunos cartelitos, algunas cosas, pero que expresen exclusivamente lo que cada compañera quiera expresar fuera de cualquier estructura, ¿no? Y a veces en el ámbito sindical es bastante raro esto. Porque, y bueno, creo que la mujer en el ámbito sindical debe hacer al ámbito sindical su lugar, porque también se ha dado a lo largo de muchísimo tiempo que las mujeres se acomodaron a lo que era, lo que ya estaba, y se adaptaron a vivir esta vida sindical de determinada manera que ya estaba estructurada. Y a veces se genera que se tuvieran que adaptar a algo. Y capaz que también hay parte que hay que adaptarlo a la mujer. Y bueno, y esto se ha hecho, ¿no?, al correr de los años. Y creo que esto, no fuimos del todo conscientes, Jessica. Lo estoy pensando ahora y lo estoy analizando ahora, al aire, ¿no?, porque es muy coherente. Que no, capaz que no estamos incluso siendo conscientes de que plantear en este ámbito que nosotros estamos siempre realmente un cambio. Porque es un cambio de estructura, sí, el no tener estructura. Claro. Porque es muy difícil... hacer alguna actividad tan así, tan libre, ¿no? No es lo común. Es verdad. Pero creo que lo importante para nosotras fue que las compañeras se sientan libres, ¿no? Creo que es la gran consigna que tuvimos. Libres, vivas y combativas. Y combativas. Esa es la gran consigna, creo que nuestra, que no significa que estemos negando las otras o que no, pero fue natural, fue la consigna natural que salió de ser libres, vivas y combativas. No sé si nos haya quedado de lo que estamos hablando antes, de la campaña que habíamos estado haciendo. De la campaña, sí, que salió a mitad de enero, tenemos por allí... en una síntesis, el Consejo Directivo dice: la Comisión de Género convoca a quienes quieran integrar la misma, ya que esta está abierta y sería fundamental que tuviéramos compañeros en todos los sectores que sean parte de dicha comisión. La comisión definió una campaña propagandista basada en, y tenemos los afiches. En que AFCASMU no defiende acosadores, el acosador no tiene lugar en este sindicato. Ante cualquier acto de violencia, intervení, no seas cómplice. Y en AFCASMU el acoso no se tolera, se investiga y se condena. Creo que todos tenemos que tomar esas consignas desde todos nuestros lugares de trabajo. Y que no es, vamos a volver a aclarar, esto no fue por un hecho puntual. Después no fue por un hecho puntual. Un millón de veces. Esto es lo que AFCASMU como sindicato va a apoyar y va a promover, sobre todo el que no se va a defender ninguna situación de acoso, no se va a defender ninguna situación de violencia y va a investigar en vez de cuidar o proteger al acosador. Y no solo de eso, sino que se podría llegar a situaciones más importantes, ¿no? Porque es la forma de vivir. Creo que AFCASMU con esta campaña, y sobre todo porque movilizó mucho la gente preguntando, entonces... ¿Qué era la idea? Pero creo que AFCASMU está diciendo como sindicato algo que es importante, más allá de lo que es esos afiches, sino que como sindicato tiene una postura. Y algo que tal vez no tendríamos que cuestionar de que si pasó algo puntual, sino exacto, que debería ser así. Debería ser todo el tiempo así. Claro. Bueno, compañeras, tenemos saluditos. ¡Ah! Sí. Un saludo muy especial en este 8 de marzo para todas. Todas las compañeras de AFCASMU, compañeras que han escrito la más rica... se me cortó... La más rica historia de nuestro sindicato y la seguirán escribiendo. ¡El Mati! Después tenemos acá... salud, chicas. Es admirable la fortaleza que tiene la mujer para llevar esta lucha a lo largo del tiempo. Ojalá los hombres participáramos más en todo lo que tiene que ver... con género. Un saludo, Pablo Alvarado. Pablo Alvarado, sí. Lo conocemos. ahora con el mensaje de Pablo, primero que la comisión de género es abierta y los temas, como les decía, de género, de la comisión de género es género, equidad y diversidad, más allá de que también sean parte. Y creo que puede haber para este 8 de marzo un gran apoyo a los compañeros, que es el realmente dejar que las compañeras hagan los paros. Puedan parar. Que puedan apoyar a las compañeras cuando vean que... guardia gremial. Claro, tratar de cubrir, de ayudar, de estar atentos, de que todas puedan hacer el paro. Y sobre todo se da mucho en la salud, aquellos compañeros que tienen sus compañeras de vida también trabajando en la salud, que las apoyen para que vayan a la actividad. Claro. También tenemos una herramienta muy, muy importante, es el instructivo de paro, avisando a tu jefatura con tiempo y forma 24 horas antes. Y como decías, Jessica, bueno, que el compañero apoye a la compañera para que pueda participar. Igual, una aclaración, 24 horas si es con guardia. Con guardia. Sí, es con guardia. Los sectores que no tienen guardia, correspondería que se avisara, pero no es... Por cordialidad. Claro, pero no es necesario, no está tan estipulado que sea 24 horas antes. Claro. Con avisar antes, alcanza. Nosotras creo que lo último reiteramos la actividad que va a ser el lunes 8, de 12 a 18 horas en Jaime Civils 2671 esquina Urquiza, ex CASEFCA. Para los compañeros nuevos pasamos la dirección, los que tenemos ya algunos añitos, ya, sí, decimos no lo digo más, ex CASEFCASMU, y es más, algunos simplemente van a decir CASEFCASMU. Sí. Bueno, la actividad es de 12 a 18, de ahí salimos juntas, porque aparte es importante que mantenernos juntas, pero siempre abiertas a ir al lugar donde ya todas las compañeras quieran, y un paro de 24 horas de mujeres. Pero muy bien, la verdad que este programa riquísimo, Muchísimas gracias por venir. Un honor estar acá. Gracias por el espacio para poder. Bueno, nos pueden invitar en otro momento para hablar de lo que está haciendo la comisión semana a semana. Nos quedó. Jimena ya se copó. Pero a veces hay muchas preguntas de los compañeros que no saben qué estamos haciendo. Mm-hmm. Piensan que la comisión no está haciendo nada, que solo hace 8 de marzo, 25 de noviembre. Y nosotros estamos todo el tiempo trabajando, todo el tiempo. Nos quedó ahí, tenemos un espacio que se llama Historias. Y pero próximamente, algún jueves, las estaremos llamando para que nos cuenten esas historias de la comisión. Bien, acá estaremos. Porque vos te despedís y después pasas la... Ahora ella se va a despedir. Pero justo esta era la más larga, que tenía que ser un pedacito nomás, ¿no? Ya lo calculó, Beto. Dios mío. Ay. La dejo, ¿no? Lo pongo con eso. Lo dejo en el celular porque yo dejé. ¿Lo apago o lo dejo? Déjalo para la final y ya. Bien, nos vamos a estar despidiendo. Muchas gracias a nuestros oyentes. Gracias por estar jueves a jueves aquí en Salud y Movimiento. Ojalá que les haya gustado este programa. Nos vamos a reencontrar el jueves que viene, el jueves 11 de marzo a las 17 horas, porque cambiamos el horario, y aquí en M24 97.9 FM. Muchas gracias. Ahora.